veces él mismo me narraba las penas sufridas por él, y quedaba tan conmovida que lloraba amargamente. Un día, mientras trabajaba, estaba considerando las penas acerbísimas que sufrió mi buen Jesús. Mi corazón me lo sentía tan oprimido por la pena que me faltaba la respiración. Temiendo que me sucediera algo, quise distraerme asomándome al balcón. Vi hacia la calle, pero ¿qué veo? Veo la calle llena de gente y en medio a mi amante Jesús con la cruz sobre la espalda, quien lo empujaba por un lado y quien por el otro, todo agitado, con el rostro chorreando sangre, que levantaba los ojos hacia mí en actitud de pedir mi ayuda. ¿Quién podrá decir el dolor que sentí? ¿La impresión que hizo sobre mi alma una escena tan lastimera? Rápidamente entré en mi habitación. Yo misma no sabía dónde me encontraba. El corazón lo sentía despedazar por el dolor. Gritaba y llorando le decía, Jesús mío, si al menos te pudiera ayudar y te pudiera liberar de esos lobos tan enfurecidos. Ay, al menos quisiera sufrir esas penas en lugar tuyo, para dar alivio a mi dolor. Ah, mi bien, dame el sufrir, porque no es justo que tú sufras tanto, y yo, pecadora, esté sin sufrir.